tablas salariales únicas, no que en Bioreciclaje pues teníamos dos tablas salariales y con esta tabla solamente una tabla salarial única y a la alta, que allí los compañeros de Borno, Espera y Puerto Serrano pues estaban cobrando como unos 30 o 40 euros por debajo de la tabla salarial que llevábamos los de Ubrique, y con este convenio pues se van a poner a tabla salarial única, que a la nuestra, a la alza. Ubrique ahora mismo, a día de hoy, está por debajo. Y hay que también decir una cosita, ¿no? Y es que, como tú bien sabes, el IPC hoy está este año, pues también hay que comentar ese tema, porque también lo hemos conseguido. Aquí Pedro y está conseguido también. Una cosa que en Bioreciclaje estaba el IPC, que estaba que si venía por debajo, de un plumazo, te lo quitaba, ¿no? Ocurre este año, ¿no? Que todo el mundo sabemos, el IPC ha estado el uno por debajo. Pues bien, yo te puedo decir que a día de hoy ya nosotros ya hemos conseguido, y siempre que esté por debajo nunca se le va a quitar ni un céntimo a los trabajadores. O sea, es una cosita porque también se ha conseguido, ¿no? En este convenio, ¿no? Cambiamos de tema. La Peña Flamenca de Ubrique inicia este viernes la 27 edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Hasta el próximo mes de mayo, semana tras semana, se van a ir celebrando las diferentes fases clasificatorias en las que participarán los concursantes inscritos en las modalidades de cante y baile. Tenemos la suerte de año tras año contar con la participación de los cantadores, cantadoras, bailadores y bailadoras. Y tiene un trabajo en exceso el conseguir esto. Poco a poco se va fraguando cada año el concurso hasta que se llega a la hora del pistoletazo final, que el viernes que viene, Dios mediante, el viernes que viene pues ya tenemos los artistas para dar el pistoletazo de salida y comenzar esta 27 edición, que ya con este número encabezándolo quiere decir que esto ya está consagrado. Lo importante es mantener. Lo cierto y verdad que vamos a intentar de que sean tres por noche, excepto algunas noches, que son cuatro. Para no alargar mucho el concurso, la noche, mejor dicho, del viernes, y que sea una cosita breve y buena. El número de participantes es un número elevado, y de diferentes nacionalidades, de Grecia, de Argentina, de Inglaterra, de Portugal, de Francia, de las 8 provincias andaluzas y de algunas comunidades autónomas fuera de nuestra Andalucía. Este año nos está sorprendiendo que hay mucho baile. Cambiamos de tema. La Escuela Comarcal Taurina de Ubrique inaugura el nuevo curso el próximo 28 de febrero, cuando, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, los alumnos participarán en una gran clase magistral ofrecida por el matador de toros Francisco Ruiz Miguel, que lidiará un novillo de toros del torero. Junto a él, los alumnos de la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique y un alumno de la Escuela Taurina Comarcal del Campo de Gibraltar liderarán 5 reses de la ganadería del Manos Peralta. El festejo tendrá lugar en la Plaza de Toros de Villamartín el 28 de febrero a las 4:30 de la tarde. Las entradas, consistentes en un donativo de 2 euros, las pueden conseguir dirigiéndose a los propios alumnos participantes en esta clase práctica. Del mismo modo, se informa que ya se ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Escuela Comarcal Taurina de Ubrique en este nuevo curso. Los interesados se pueden inscribir dirigiéndose al Ayuntamiento de Ubrique o a la Plaza de Toros los martes y jueves de 4 a 6:30 de la tarde a partir del próximo 3 de marzo. Por otro lado, hoy miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, desde la parroquia de Ubrique se informa que se va a celebrar misa a las 5 de la tarde en la residencia de ancianos y a las 8 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de la O, donde se procederá a la imposición de las cenizas. Además, este viernes se va a celebrar un Vía Crucis parroquial de hermandades que estará presidido por la solemne imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, con el acompañamiento musical del trío de capilla Stabat Mater. El itinerario de las estaciones es el siguiente: inicio a las 9:30 de la noche desde el templo parroquial, Plaza Francisco Fatou, calle Beato Fray Diego José de Cádiz, calle Cervantes, Ruiz Martínez, San Sebastián, Plaza Colón, calle Agua, principio de la calle Real, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Francisco Fatou y Templo Parroquial. Será este viernes a partir de las 9:30. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.